93.9 El Arca es un programa realizado por los alumnos de la Universidad de Palermo para el taller de radio, coordinado por la profesora Julia Bowland. Se emite todos los sábados hasta las 17. Hola chicos y chicas, soy María Alejandra Pantoja, estoy acompañada de mi amiga Jennifer Cabrera. Hoy escogimos para los temas de hoy música colombiana, ya que nosotros somos de nacionalidad colombiana y queríamos recalcar un poco la música de nuestra tierra. Bueno, y tenemos a un gran cantautor que es considerado uno de los más destacados compositores de Colombia en la actualidad, nacido en Maicao, Guajira. Junto con él tenemos a un intérprete y compositor colombiano considerado como uno de los más importantes de la música caribeña, nacido en la ciudad de Cartagena. Él es Joe Arroyo. Ellos dos se han unido para hacer esta canción, Ella y Tú. Ya no me pidas más, más no puedo darte. Amarte como un loco es lo que más quisiera. Ya no puedo mentirte y está aquí en mi alma. Mi cobarde corazón aún muere por ella que. Me duele ver que en ti crecen ilusiones. Y mientras tanto yo no quiero hacerte daño. Tú me lo has dado todo y ella me ha olvidado. Qué irónico es, pero yo la sigo amando. Ella y tú, mi amor, me tienen loco y desesperado. Ella y tú, Vivian, me tienen o sin saber qué hago. Ella y tú, mi amor, me tienen loco y desesperado. Ella y tú, Vivian, me tienen o sin saber qué hago. Por ella es que yo puedo hacer una canción de amor. Pero por ti la vida es bella y saldré adelante. Por ella es que late fuerte mi corazón. Pero contigo seguro que podré querer y amar de nuevo. Ella y tú, mi amor, me tienen loco y desesperado. Ella y tú, mi bien, me tenemos sin saber qué hago. Ella y tú, mi amor, me tienen loco y muy derrotado. Ella y tú, me tenemos sin saber qué hago. ¿Qué voy a hacer? ¡Qué indecisión, maestro! ¡Ay, me tienes loco y desesperado! Te juro que me siento como un gran infame cuando tan dulcemente me dices te quiero. Voy a vencer el miedo, yo voy a adorarte. Adorarte. Te juro que yo al final con amor te espero que. No puedo negar que eres lo mejor que tengo, no. Si tú me dejas, ¿a quién seguiré cantando? Hay algo que me dice que tomé tu mano, pero algo me hace sentir que no lo he olvidado. Ella y tú, mi amor, me tienen loco y desesperado. Yeah. Ilarca. Durante varios programas venimos hablando de la ley de radiodifusión que se está por aprobar. Por ahora está en el Senado. Y venimos tratando distintas opiniones de diputados, senadores y especialistas en el tema. En esta oportunidad estamos con comunicación telefónica con Pablo Mendelevich, que es periodista, docente y director de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo. Es columnista del diario La Nación y del programa radial El Exprimidor, conducido por Ari Paluch. También fue editor de tapa del diario Clarín, donde también ejerció la jefatura de la sección Zona. Buenas tardes, Pablo Mendelevich. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Ana Villa, ¿quién le habla? Sí, ¿qué tal, Ana? Bueno, Pablo, para empezar con este tema tan complicado, sabemos que hay distintas posturas. Hay posturas a favor, en contra y también en el medio. ¿Usted en qué lugar se puede ubicar y por qué? Yo soy muy crítico de esta ley y básicamente por el contexto, más por el contexto que por el contenido. No me parece tan importante quizás empezar a discutir artículo por artículo y si esto es bueno, si esto es malo, cómo va a salir la ley, sino creo que el contexto es absolutamente inapropiado para tratar algo a lo que se presenta como democratización de los medios, ¿no? Creo que los que patrocinan esta movida no tienen pergaminos para hablar de democratizar los medios. El peronismo tradicionalmente tuvo una concepción centralizadora y estatista del sistema de medios y normalmente Perón controló los medios desde el 46 hasta el 55 en forma con mano dura, tanto la radio de la época como los diarios. Después el peronismo del 73 al 76 estatizó los canales de televisión, eso fue un desastre, es una experiencia de la que nadie se quiere acordar. Y después Menem hizo todo lo contrario, pero siempre buscando negociar con los grupos concentrados, que es una línea que siguió Kirchner, porque el que contribuyó a aumentar la concentración del grupo Clarín, sin duda que fue Kirchner, cuando autorizó la fusión de Cablevisión y Multicanal, cuando le prorrogó hasta el 2025 la licencia a Canal 13. Es decir, que tiene varios antecedentes, además de gobernar mediante un pacto con el grupo Haddad, un pacto de no agresión, donde el grupo Haddad recibe muchísima plata del Estado en publicidad. Entonces, esta gente que ha encarado así eso, que podría llamarse política de medios, no nos puede venir a decir ahora que va a democratizar los medios. O puede decirlo, pero uno tiene derecho a no creerlo. Ajá. Otra pregunta que me interesa mucho es saber cómo ve usted el futuro de los medios, digamos, si se aprueba esta ley. Mira, esa es la pregunta del millón. Mi impresión es que nadie sabe cómo se va a aplicar, y eso por dos motivos. Uno, la ley es confusa en muchos artículos, confusa y contradictoria. Es una ley de mala factura, como no podría ser de otra forma, una ley que se saca así a las apuradas y que es tan compleja, porque objetivamente el tema es muy complejo, ¿no? Entonces, la ley es imperfecta. Esto que te dice el oficialismo, todo el tiempo dice la ley es perfectible. Ahí te están reconociendo que la ley es mala. Te lo están reconociendo entre líneas. Si te dicen es perfectible, ¿por qué no la hacen perfecta en vez de decir que es perfectible? La ley es mala por sus contradicciones, porque ni siquiera su articulado a veces puede llegar a aplicarse como pretende quien lo está auspiciando de esa forma. Ese es un aspecto. El segundo aspecto es la reglamentación de la ley. La ley, al ser tan imperfecta, le deja al Poder Ejecutivo un enorme campo para meter la mano en el sistema a través de la reglamentación. Y después podríamos decir que hasta hay un tercer aspecto, y es que en la tradición argentina, en la tradición jurídica argentina, hay algunos campos. La Argentina es un país muy ajurídico, si vos querés, ¿no? Donde la ley no se cumple mayormente y en realidad hay una praxis que se pone por encima de la ley. El ejemplo más claro lo tenés todos estos días con los cortes de rutas y de calles, lo cual es un delito y sin embargo sucede todo el tiempo. Hay un par de campos en los cuales especialmente se violan las leyes. Uno es el campo electoral. Todas las leyes electorales siempre han sido violadas sistemáticamente. Y el otro es el campo de los medios de comunicación. Te doy un ejemplo, sí. Ana. Hay vigente hoy una ley que prohíbe a un medio extranjero, a un grupo extranjero, ser dueño del más del 30% de un medio de comunicación. Sí. ¿No? Yo pregunto, ¿de quién es Tele, de quién es Canal 7? ¿De quién es Canal 11? ¿De quién es Telefe? Telefe es de un grupo español. Claro. Plenamente. ¿De quién es Radio Continental? Radio Continental es un grupo español. Entonces, ¿cómo es posible que, habiendo una ley que prohíbe eso, delante de nuestra lista está sucediendo eso? Y el otro aspecto también lo tenés en el tema de la estatización del fútbol que hizo Cristina Kirchner. Esta estatización donde el gobierno dice que no tiene nada que ver, que fue un asunto entre Grondona y la empresa, TIC, bueno, un montón de cosas sí. que no vale la pena discutir. Pero obviamente que el gobierno armó o desarmó ese acuerdo, rompió ese pacto. Y para eso no necesitó ninguna ley de radiodifusión ni ninguna ley de sistemas audiovisuales. Y eso fue un golpe al Grupo Clarín muchísimo más importante quizás del que se le va a dar en el 2010 con la ley. ¿Entendés? Entonces, creo que la ley de medios, esta ley de medios, me parece que es importante por razones políticas más que por su contenido. Y las razones políticas son que Kirchner o los Kirchner desconocen la derrota del 28 de junio. Al aprobar esta ley, lo que están haciendo es revalidar sus títulos casi sin fuerzas, o sea, con los últimos cartuchos que le quedan, va y te mete una ley obviamente importante y estructural, con lo cual habilita el camino, al recomponer su poder, habilita el camino para meterte ahora un montón de otras cosas y otras leyes, que es lo que va a suceder en noviembre. Pablo, muchas gracias, pero antes de terminar, me interesa saber que tengo una información que podría haber un periodista muy importante en la Universidad de Palermo esta semana, ¿puede ser? Sí, el miércoles a las 16 horas, el miércoles próximo a las 16 horas, los alumnos de periodismo de la Universidad de Palermo van a poder entrevistar a Jorge Lanata. Lanata va a estar en Mario Bravo 1050, que es la sede central de la Universidad de Palermo, y esto es abierto al público con inscripción previa. Es decir, que aparte de todos los alumnos de periodismo que van a entrevistar a Lanata, el que quiera asistir simplemente tiene que inscribirse mandando un mail a periodismo@palermo.edu. Perfecto. Bueno, una entrevista realmente muy interesante. Te agradecemos mucho por tu opinión, que como periodista vale muchísimo. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. El Arca. Estás escuchando 93.9. Todos los días, 24 horas. Yo escucho radio 93.9. Murió Mercedes Sosa, sin dudas esta fue la noticia de la semana, falleció el domingo a la madrugada, pero hay que tener en cuenta que desde el 17 de septiembre que ella está hospitalizada y muy grave, tenía 74 años, sus restos fueron velados en el Congreso, en donde se pudo ver a una enorme multitud despidiéndola, luego su cuerpo fue cremado en el cementerio de la Chacarita y, tal como ella había pedido, sus cenizas se van a esparcir en Buenos Aires, Tucumán y Mendoza. Tenemos que decir que murió una cantante que era reconocida en todo el mundo, no solo en Argentina, ya que, por ejemplo, cantó en lugares tan increíbles como el Vaticano o el Coliseo Romano. Hubo elecciones en Corrientes. Ricardo Colombi le ganó en el balotaje a su primo Arturo Colombi. Esto fue el domingo pasado y la diferencia fue grande, de unos 25 puntos a favor del candidato radical. Ricardo Colombi, que también había ganado en la primera vuelta de las elecciones, ya había gobernado la provincia entre 2001 y 2005, por lo que se va a producir un hecho curioso. En 2005, Ricardo le traspasó el poder a Arturo. Ahora la cosa va a ser a la inversa, pero quedará entre primos. Leonardo Estrada es el nuevo técnico de River. Asumió el miércoles, luego de la renuncia de Néstor Gorosito. Recordemos que River viene de perder con San Lorenzo. Gorosito se fue, pero en la semana, rápidamente, River ya le encontró reemplazante. Estrada deberá trabajar mucho, ya que River tiene 6 puntos en el actual torneo y está muy comprometido en la clasificación para las copas. De todos modos, al asumir, dijo que en Rosario Central y en Colón de Santa Fe, asumió en peores momentos. El jefe es el jugador más ganador de la historia de River y también ganó como técnico en su anterior paso en 2004. Se otorgaron los premios Nobel de Medicina y Química. En Medicina fue para 3 estadounidenses, un hombre y 2 mujeres, por sus trabajos en la lucha contra el cáncer y el envejecimiento. Los científicos premiados descubrieron el mecanismo de protección de los cromosomas del cuerpo humano. Mientras tanto, en el premio de Química fue conjuntamente para un estadounidense, un británico y un israelí. quienes descubrieron el mecanismo mediante el cual las proteínas son fabricadas por las células. Los miembros del jurado elogiaron ambos estudios. El gobernador de Mendoza quiere aplicar la castración a violadores. Celso Jaque anunció el miércoles que convocará un comité de expertos para que analicen la posibilidad de castrar químicamente a violadores. El gobernador aseguró que en Mendoza hay una violación cada 3 días y que los especialistas le dicen a él que los violadores no tienen cura. Por otra parte, esta iniciativa ya ha sido descartada por constitucionalistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos que argumentaron que es una medida inviable. Informaron Eric Herrero y Ana Villa para el Arca. Así pienso. Hace algún tiempo un programa televisivo se proponía descifrar el gen de los argentinos. Tamaña tarea se hizo imposible y muchos personajes que pertenecen a nuestra cultura más auténtica quedaron fuera de la selección final. A juzgar por las apariciones de estas últimas semanas, teniendo en cuenta solo a las mujeres argentinas de la actualidad, nos encontraríamos con ejemplos no demasiado gratos. Por ejemplo, la ex ministra de Salud de Chaco, Sandra Mendoza, fue protagonista de uno de los escándalos más comentados por los medios. Su rebelión contra Jorge Capitanich, que es marido y gobernador de la provincia, el pedido de divorcio transmitido a través de un comunicado oficial y su salida a los empujones de la Casa de Gobierno hicieron recordar a nefastas situaciones ya vividas y documentadas en la década del 90. ¡Qué pena! El otro se refiere a los videos de la jueza de la Nación, Rosa Parrilli, insultando a empleadas de una dependencia oficial que cumplían con su trabajo. Las imágenes mostraban cómo una funcionaria pública que hacía alarde de su poder amenazaba y hasta se quejaba porque entre las chicas que atendían no había ni una rubia, todas eran morochas. ¡Qué vergüenza! A partir de estos hechos me preguntaba, si estas son las mujeres que nos representan, si nuestro ADN tiene algo de esa locura y esa penosa soberbia que tanto reflejaron los medios. Los días pasaron y la vorágine de la actualidad pobló los diarios, la televisión y las radios con nuevas informaciones. Pero el domingo sucedió algo que nos conmovió a todos. La prensa internacional tituló: El mundo pierde la voz y la fuerza de Mercedes Sosa. La Argentina llora. Adiós a la voz de América. Se nos había ido una mujer grande, así, dicho con mayúsculas. Generosa, implacable, contradictoria, humana y eterna gracias a su arte. La negra me hizo esperanzar. En medio de tanta mediocridad y egoísmo, quedan legados fuertes que nos pertenecen y que también forman parte de nuestro ADN. Gracias, Mercedes. Mi nombre es María Eugenia Barrio Nuevo y así pienso. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. ¿Era tu color lo que sentía? ¿O era que tal vez ya no sería? ¿Quién soy? Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Noche aquella era tu color lo que sentía, fuera que tal vez ya no sería. Pienso. Saca del arca tu joystick. Llegaron los videojuegos. Bienvenidos una vez más al área de la fantasía, al área de los videojuegos. Mi nombre es Diego Leukovic. A mi lado, aunque ustedes no lo ven, está Damián Silverstein. Silverstein. Silverstein, pero me decías que es con B larga. Así es. Ah, bueno. La semana pasada nos quedamos hablando de las series y cómo la industria de los videojuegos se metió de lleno. Hoy dijiste que querías hablar de cómo se está metiendo en el terreno de los celulares. Sí, lo que sucede básicamente con los juegos y los celulares es que es como hay como una como un romance que no termina de cerrar. Hay como un tira y afloje, porque evidentemente, si vos vas en el colectivo, en el subte o andás por la calle, te vas a dar cuenta que todo el mundo juega con su celular. Lo que sucede es que no hay un crecimiento tan exponencial o definitivo de los juegos para celulares por dos principales razones. La primera es porque los juegos que se hacen, que si bien hay empresas que se dedican exclusivamente a juegos para celulares, tienen que hacer como una versión genérica para todos los modelos. Porque vos podés hacer un juego, pero pensando que el mismo juego está hecho para determinada pantalla. Y lo mismo sucede con el tema del control. Vos no tenés el mismo control en todos los teléfonos. Entonces tenés que pensar qué juego lo hago lo suficientemente general para que se pueda sea apto para todo tipo de celular. Y además también hay como una concepción de que el juego de celular es como para pasar el rato. Sí, digamos. Sí, en realidad yo estoy bastante de acuerdo con esa concepción. Es lo que se conoce como juego casual, que también viene en la colección de lo que es el juego social. Es un juego para pasar el rato, para estar en la sala de espera, que no te demande más de 5 minutos. No te puedes poner compenetrar con un juego en un celular. Igualmente hay juegos como aventuras gráficas que se hacen para determinados modelos, pero es una cosa muy puntual y muy exclusiva, diría yo. Y bueno, es obligado, si vamos a hablar de juegos de celulares, hablar del boom que hay ahora. Yo soy un usuario. Un feliz usuario de iPhone. ¿Qué es esta revolución del iPhone? ¿Qué trae de novedad? Bueno, yo diría que yo no lo llamaría una coincidencia lo que sucede con el iPhone y los juegos. Principalmente por la funcionalidad y las distintas opciones de control, de pantalla, de cosas distintas que se puede hacer con el iPhone. Es, en definitiva, una cosa que se venía a venir, el hecho de que los juegos se desembarquen con todo en el iPhone. Para que te des una idea, a principio de año creo que fue un juego que se puso a $1, digamos, nada, en la tienda de iTunes, que era el Peggle, es un juego de ingenio muy, muy popular de la empresa PopCap, se bajó en creo que 1,5 millones de teléfonos en cosa de un mes, lo que es una barbaridad. Está bien, costaba $1, pero ya te da la pauta de lo que sucede. Y lo que también se está viendo es que los juegos para iPhone tienen cada vez distinta complejidad, principalmente por el tema del control y el tema de la pantalla, que en otros tipos de teléfonos no se puede lograr. Claro, acá usa la pantalla táctil y emula un joystick de una plataforma, digamos, real. Sí. Y el resultado es dispar, si querés, porque hay juegos que decís, bueno, sí, el juego ese de tenis que habíamos jugado el otro día, que era más o menos, pero hay juegos que son como... Porque en los juegos deportivos generalmente el control es lo más importante, y al tener uno, digamos, para graficar, las flechitas del joystick uno las tiene táctiles, entonces no tiene tanta precisión. No, como que está apretando la pantalla, como que no está apretando, está apretando a la nada, es medio raro. Pero para que te des una idea, hay un Resident Evil 4 para celular, para iPhone, que es un clásico. Digamos, cualquier persona que conozca más o menos lo que estoy hablando, ya le digo Resident Evil 4 y me dice, listo, ya está, ya entendí. Y se pudo trasladar bien de la plataforma. Es una, digamos, obviamente que al hacer una transportación de un juego tan importante, que está para Play 2, para Wii, para GameCube, que fue originalmente lanzado para GameCube en el año 2005, al pasarlo de un lado al otro se pierden cosas. Pero la verdad que el cambio, principalmente en el tema gráfico, es increíble. Y digo, uno por aspecto y por la forma en que ve la pantallita cuando juega, lo tiende a comparar con la PSP o con la Nintendo DS. Digamos, sí, las portátiles de PlayStation y de Nintendo. ¿Cuáles son más o menos las diferencias? Bueno, nos quedaríamos todo el día hablando de eso. Pero bueno, la principal diferencia entre una y la otra es el tema de la pantalla y el tema del control, como siempre. La PSP es una pantalla en wide, que también nos permite ver películas con gran calidad visual. Y tiene, ahora no, porque cambió el modelo, que va a ser la PSP Go, que va a ser solamente de formato descargable. Pero antes tenía un disquito UMD que se ponía en la parte de atrás. Pero tenía, digamos, con un control similar al control de la PlayStation, con 4 botones, la cruceta direccional y los controles de laterales, o shoulder, como se dice en inglés. La DS tiene una pantalla doble, y de hecho la mayoría de los juegos que se usan para la DS tienen esa funcionalidad. La utilizan. De jugar con las dos pantallitas. Tiene las mismas funcionalidades de botones, 4 botones, la cruceta, los botones laterales, y además el lapicito, el stylus, que es fundamental para un montón de juegos. Y con el iPhone también tenés lo mismo, tenés una pantalla extendida, pero tenés los controles limitados. Y los tenés además a los controles metidos, entre comillas, en el juego. Exactamente. Porque al ser pantalla táctil, vos estás jugando al tenis, por ejemplo, para seguir con el mismo ejemplo, y uno tiene el dedo apretado en esos botones virtuales que ocupan lugar en la cancha, digamos, en el court. Digo, y otra ventaja fundamental del iPhone es la tienda iTunes. Sí, sí, sí. Que vos tenés, digamos, vos tenés el acceso a un montón de aplicaciones, no solo de juegos, sino de utilidades, que van desde las más locas e inútiles, aunque se llamen utilidades, a cosas realmente novedosas, a muy bajo costo. Obviamente tiene gradientes de costo, hay algunas que valen $20, pero hay juegos de 99 centavos de dólar. Claro. Que son juegos muy logrados, que realmente eso constituye una ventaja y que, bueno, comentan que también Nintendo y Sony, con la PSP Go y con la DSi, sí, están tratando de llegar a ese mercado también. Yo diría, digamos, que para cerrar, que la cuestión del iPhone tiene que ver un tema con el ingenio de los desarrolladores de empresas como Gameloft, como Electronic Arts, que también se están metiendo en el tema de celulares. Tiene que ver un tema con el ingenio, con la idea de decir, bueno, yo tengo esta plataforma para usar, explotémosla a más no poder. ¿Cuál es el tema de los controles, el tema de la pantalla, el tema de mover el celular de una manera tal que me permita generar una reacción distinta? Es un tema de ingenio y de capacidad. La plataforma, si vos querés, el lienzo, que es el iPhone, es un lienzo importante, ya está y se puede usar y ha dado resultados muy importantes como el que decíamos con el Resident Evil 4. Bueno, si alguien quiere pintar con este lienzo del iPhone, tenemos que decir que varían según, digamos, las compañías hacen variar el precio del equipo según qué plan contrates. Pero estamos hablando que un iPhone 3GS, que es la última versión, el más nuevo, importante. Estaríamos hablando de entre 1.500 y 2.000 pesos, podría ser. Sí, quizá un poco más, pero... Con las compañías más conocidas de telefonía celular. Mi nombre es Diego Lukovic. Yo soy Damián Silverstein. El Arca. Bueno, y seguimos con la música de nuestra tierra, donde el sol y la playa son protagonistas. Este cantautor ha nacido en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Se graduó como publicista y debutó en grandes telenovelas en Puerto Rico y su país. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Y con ustedes, Carlos Vives, en la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. Oh, media hora, todos podemos ayudar a alguien que lo necesita. En el Arca, solidaridad, solidaridad. Buenas tardes, soy Bianca Mesa Raful y realicé una entrevista a una de las voluntarias de Un Techo para mi País. Ella se llama Andrea Asensio, es colombiana y estudia en la Universidad de Palermo. Le pregunté cuántos años tiene y hace cuánto que está viviendo en la Argentina. Tengo 21 años y hace 2 que estoy aquí en Argentina. ¿Qué es Un Techo para mi País y cómo conociste esta organización? Un Techo para mi País es una ONG que se encarga de hacer casas para personas en situación de emergencia. El proyecto nació en Colombia y se trasladó a países en Centroamérica y allí tuvo una gran aceptación. Entonces luego se desplazó por varios países en Sudamérica y de ahí un amigo de Guatemala me comentó sobre el proyecto y pues ahí me gustó la idea y pues me metí a la página y me inscribí como voluntaria. ¿Cuáles son las tareas que realizan los voluntarios? Primero tienes que ir a que te den como 3 talleres como de inducción y puedes participar en la elaboración de las casas o también podrías ir a buscar, o sea, te pasan una lista para buscar el apoyo de otras entidades, puede ser financiera o social. Bueno, entonces de tu experiencia sabemos que no son solamente voluntarios argentinos los que están en Argentina. Claro, son varios chicos que por ahí tuvieron la experiencia de hacerlo en sus países y también buscaron aquí para seguir con el proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Si les interesa la propuesta, pueden ingresar a www.untechoparamipais.org.ar o llamar al teléfono 4833-6224 o al 4833-3119. Los saluda Bianca Mesa Raful. Hasta la próxima. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Arca Cinema. Hola, ¿cómo están? Otra semana en el Arca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy les vamos a contar sobre la última película de Pedro Almodóvar, Los Abrazos Rotos. Tiene una excelente participación de Penélope Cruz y es un drama romántico. Les vamos a contar un poquito sobre el argumento. Cuenta la historia de un director de cine que se enamora de su actriz a quien dirige, tiene un apasionado romance, sin embargo ella se encuentra en pareja con un poderoso empresario que hace de productor de la película. La historia de Mateo, Lena, que es Penélope Cruz, Ernesto Martel, es una historia dominada por la fatalidad, los celos, el abuso de poder, la traición y el complejo de culpa. Es una historia emocionante y terrible, cuya imagen más expresiva es la última foto de dos amantes abrazados rota en 1000 pedazos. Almodóvar, en una entrevista acercada por la distribuidora, mencionó que es una película muy fragmentada, en la que se cuentan muchas historias y que es mucho menos accesible que Volver, porque el espectador, dijo Almodóvar, puede volverse en contra de aquello que no le es demasiado familiar. Además, dijo que es una película básicamente emocional y romántica donde hay varias historias de amor que se cruzan para hacer más desdichados a sus personajes y que Los Abrazos Rotos exige del espectador sentarse en la oscuridad y concentrarse 2 horas a pleno en lo que está viendo. Tal vez sea necesario verlas 2 veces, dijo al final Almodóvar. Esta película es bien Almodóvar, se reflejan los colores fuertes, su música, su fotografía y sus rasgos cómicos característicos de sus diálogos. Es una muy buena película, se las recomendamos, a pesar de que es un poquito larga, dura más de 2 horas. En España no fue tan aclamada, ¿no es cierto, Florencia? La Academia de Cine de España decidió dejar de lado a Los Abrazos Rotos para la carrera al Oscar, algo que fue polémico, ¿no?, en España. Sí, acá también empezó bien, pero no como se hubiese esperado con una película de Almodóvar y de Penélope Cruz. En España la dejaron de lado por El baile de la victoria, dirigida por Fernando Trueba y, como dijimos la semana pasada, protagonizada también por Ricardo Darín, que va a ir en doble camino hacia el Oscar. Bueno, fuimos Florencia Taucedo y Sebastián Giuliani. Ahora pasamos con los estrenos de la semana. Esta semana tenemos 7 estrenos. Mi vida en Grecia es una comedia romántica protagonizada por Nia Vardalos, que es la misma que Mi gran casamiento griego. En segundo lugar tenemos El delfín, que es una película alemana y peruana, una coproducción, y es de género infantil de animación. 2 documentales, La familia suricata, que es trata acerca de la vida de las suricatas, y Esto ya pasó, que es una película austríaca que habla del tráfico de mujeres en ese país. Después tenemos una remake de la película del mismo director llamada Cenizas del Tiempo y está dirigida por Wong Kar-wai. Y para finalizar, 2 estrenos argentinos, El último mandado y Nunca estuviste tan adorable, que en la que actúan María Oneto y Mirta Busnelli, que ya interpretaron esta obra en el teatro. Así que bueno, estos fueron los estrenos de esta semana. Bueno, y seguimos con más de nuestra tierra, y aquí tenemos a un gran cantante de la música colombiana. Él es Juan Fernando Fonseca, conocido con su nombre artístico Fonseca, nació en la ciudad de Bogotá y se distingue con su original tropipop. Hoy queremos que ustedes escuchen una canción que fue el tema principal de la película colombiana, Paraíso Travel. Yo te sigo si me dejas, todo vale, maybe it's better to let go. ¿Pa dónde se fue tu amor? De haber sabido que en las buenas saltaría sin pensar de este vagón. Si caminamos en la mala y olvidé pegarte el corazón, fue mi error. Acuérdate, acuérdate que fuimos uno y caminamos en la misma dirección. Ya no me dejes solo en este mundo, por favor. Y el paraíso sabe amargo sin tu amor. De mi vida entera, de los Estás escuchando 93.9 y Larca. Hola, somos Soraya Taja y Tatiana González. Y esta es la agenda para este fin de semana. Como ya nos lo adelantó Pablo Mendelevich, este miércoles 14 de octubre a las 16 horas se presentará el periodista Jorge Lanata en las instalaciones de la Universidad de Palermo, Mario Bravo 1050. La actividad es libre y gratuita. Los interesados deberán inscribirse en periodismo@palermo.edu. Por otro lado, tenemos la propuesta del gobierno de la ciudad, Cuando la boca y los pies son las manos. Son 150 obras de artistas plásticos que se presentan en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sibori, ubicado en Infanta Isabel 555. La actividad es libre y gratuita. Y en el Arca tenemos dos actividades destacadas para los niños. La primera es Boogie, la versión teatral de Héctor Prensa del personaje de Roberto Fontana Rosa, Boogie el Aceitoso. Se presenta todos los sábados de octubre en el Galpón de Arte del Teatro La Galera a las 21 horas en Humboldt 1591. Por último, tenemos La magia de Mickey Mouse and Disney Live. Con todos los personajes clásicos de Disney, se presentan en el Teatro Gran Rex de sábado a lunes a las 15 y a las 18 horas, con un valor de las entradas desde 45 pesos. Esto fue la agenda. Esperamos sepan disfrutar las actividades que propusimos hoy en el Arca. Deportes, el timón del Arca. Deportes, el timón del Arca. El timón del Arca. Bueno, estamos comunicados con Carlos Botegal, es el coordinador general de las divisiones inferiores de el Club Estudiantes de La Plata, el último campeón de la Copa Libertadores. Bueno, Carlos, te habla Federico, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias. La primera pregunta tiene que ver con el manejo de las divisiones inferiores, ¿cómo es el día a día de un coordinador? ¿En qué se basa tu trabajo básicamente? Bien, yo te quería comentar que yo estoy a cargo de todo el fútbol infantil, sí. Que es, manejamos desde la categoría 2004 hasta la categoría 96, que es la prenovena. De prenovena a cuarta división está a cargo de Guillermo Trama y de Sergio Burrieri. Bueno, nosotros con las categorías infantiles participamos en lo que es Liga de AFA, que son las tres categorías más grandes, 96, 97 y 98, en Liga Metropolitana, que es de la categoría cuenta hasta la 2000, y de la liga local, que es de 2003 hasta categoría 96. Además, contamos con una escuelita de fútbol que participa en el torneo de escuelita de fútbol acá de la ciudad de La Plata, que cuenta aproximadamente con 440 chicos. Pregunta al respecto de usted, que es un coordinador de inferiores. ¿Cuál es su punto de vista en un problema en el fútbol argentino de la venta precoces de talentos, de jugadores de divisiones inferiores que no alcanzan a debutar en primera? Nosotros generalmente estamos constantemente con esos temas y un pensamiento que tengo que es muy particular, a mí me parece que esto son definiciones que tienen que tomar entidades como la AFA o gubernamentales, en las cuales aunque parezca la palabra prohibir, parezca una palabra dura, yo creo que los chicos no deberían salir del país a partir de una edad. ¿Por qué? Eso está también todo coordinado con la situación que vive el país, ¿no es cierto? Si vos ves que acá hay un chico jugando de 12, 13 o 14 años, el papá está viviendo con un plan trabajar y a ese papá le ofrecen irse afuera y le dan una casa y le visten la casa y le dan un sueldo mensual, no lo piensa. Creo que ni yo tampoco lo pensaría. Pero bueno, esto es una problemática social en la cual hay un montón de entes que deberían tomar decisiones y que no la toman. ¿Por qué? Porque el negocio les debe convenir a todos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Nosotros hace poco fuimos a jugar a Barcelona. Y lo primero que me dijeron es, mirá, tenés cuidado porque los chicos allá te lo van a elegir. Yo creo que si las cosas se hacen bien en las instituciones, si vos a los chicos los tenés bien cuidados, si vos con los papás tenés una buena relación y si le das la ayuda necesaria, los chicos no se te van. Bueno, Carlos, también a propósito de ese tema, de ¿cómo es tu relación con los padres en cuanto a lo que tiene que ver no solo también con las ventas de los jugadores, sino también con lo que es la misma liga local? ¿Cómo se tu relación respecto al comportamiento de los padres y las presiones que ejercen sobre los chicos durante los partidos o los entrenamientos, que quizá quieren imponer sus ideas por sobre la de los entrenadores? El fútbol infantil, en todos los aspectos, está viviendo una situación muy al límite con respecto a la situación de los papás detrás del alambrado, ¿no es cierto? Y nosotros, gracias a Dios, en Estudiantes, eso lo fuimos corrigiendo, y si bien no somos hermanas carmelitas, como digo siempre, pero sí los padres saben cuál es su posición, sabe cuál es su protagonismo, y se limitan simplemente a aplaudir o a no estar de acuerdo, nada más, pero no expresan esa agresividad que se ve constantemente en las diferentes canchas, donde el papá piensa muchas veces que se va a salvar con su hijo. Pero también yo esto lo coordino, ¿no?, con un grupo de profe y de técnico, que estamos constantemente atentos a que no pase nada. También esto no está ajeno a la realidad social que vive el país. El papá viene y expresa alrededor del alambrado su situación, cómo está, cómo no está, si tiene la posibilidad de comprarle una gaseosa al chico, un pat y todo eso. Y todo eso se expresa atrás del alambrado. Muchas veces nosotros, que somos los encargados de que eso no suceda, somos los que tenemos que poner paño frío y tratar de estar consciente en ese momento para decirle al papá cuál es la realidad y que esto no siga sucediendo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por comunicarte con nosotros. Muchísima suerte y gracias. Bueno, muy amable de tu parte, y hasta que ustedes lo dispongan. Adiós. Gracias. Bueno, conversábamos con Carlos Botegal, el coordinador de las divisiones infantiles de Estudiantes. Soy Federico Botalo. Y Pablo Simoes, en Deportes del Arca. El Arca. Bueno, seguimos con la música de nuestra tierra. Esta vez queremos presentarles a Juanes, reconocido por muchas personas acá en Argentina. Él es una persona que ha ayudado a la paz en el mundo, un colombiano que ha revolucionado los corazones de las personas a través de la música. Y con ustedes, Juanes, Es por ti. Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado. Me siento aniquilado, aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Por ti, que late mi corazón. Bueno, hoy quisimos disfrutar de nuestra tierra, de nuestra música. Soy María Alejandra Pantoja de Manizales. Lo que más extraño de Colombia es su café de Manizales, tierra cafetera. Y estoy con Jennifer, mi compañera. Bueno, Ale, yo lo que más extraño de mi país y más que todo de mi costa es el mar, la playa, la arena, todo lo que tiene que ver un poquito con eso. Sobre todo la música que presentamos hoy nos hizo recordar un poco nuestro país. Bueno, y queremos cerrar este programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros y espero que lo hayan disfrutado. Soy María Alejandra Pantoja. Y mi nombre es Jennifer Cabrera y nos veremos en la próxima. Crawling on your knees, started.